libertad a Miguel Peralta, preso por defender la autonomía de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Hagamos un escándalo contra el encierro. Del 22 al 28 de julio, compañeras y compañeros de Miguel Peralta nos convocan a participar en la jornada de agitación Escándalo contra el encierro, para repudiar el proceso jurídico plagado de irregularidades y exigir la libertad de Miguel Peralta. Nos sumamos a este Escándalo contra el encierro convocando al Escandalazo Radial, una transmisión conjunta de medios libres el sábado 27 de julio de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puedes participar en el Escandalazo Radial de varias formas: enviándonos audios, cápsulas, información, música, compartiendo tu enlace para retransmitirte en vivo, grabando un mensaje de saludos para Miguel y compartiéndole algunas palabras, escuchando y retransmitiendo el Escandalazo Radial en tus espacios, medios y redes. Puedes mandar tu participación al correo ajoloteradio@gmail.com y o hacerla pública en tus medios y redes con el hashtag Escándalo contra el encierro. El Escandalazo Radial se transmitirá por la dirección de internet espora.org/escandalazo-radial. Libertad a Miguel Peralta. Que la solidaridad destruya el encierro. Presas y presos a la calle, o que todo estalle. Poema para Gudelia, abuela de Miguel. Oh, verás, los honguitos, mijito, piu, piu, fiu, son Dios en carne propia. Gudelia, estrellita mística, tejedora del ritual de la ilusión. Sembrabas la vida, sazonabas la razón, cosechabas la magia. Tus pies ligeros flotaban sobre la espuma del Nashinanda. Las plantas del mundo guiaban tu sendero. En la vereda te detenías a saludar la sabiduría. Ahora tus manitas acarician el inframundo. Con el perfume de San Pedro protegías la noche sagra. Con el manto de la Virgen cobijaste la memoria de nuestros abuelos. Le cantabas a las copas de los árboles y conversabas con los animalitos. Nos alimentabas a cucharaditas con tu sonrisa. Tu jícara de amor nunca estuvo vacía. Guía incansable de la travesía en el universo, escuchabas el ritmo del silencio. Ahora tu recuerdo cosecha flores, y el viento sigue polinizando tu encanto. Encendida está la luz de tu corazón y tu cera por siempre compañera. Miguel Peralta, agosto 2017. ¿Qué tal, compas? Acá estamos siguiendo la transmisión colectiva de los medios libres, Escandalazo Radial, en solidaridad con nuestro compañero Miguel Peralta, que está detenido allá en Cuicatlán, Oaxaca. En algunos minutos vamos a tener una llamada de algunos compañeros en Guanajuato que están armando un evento anticarcelario en estos momentos y van a platicarnos un poquito sobre cómo va el evento. Y también después de eso vamos a tener algunos audios de los compañeros que han estado manteniendo una huelga de hambre allá en Chiapas por más de 130 días. Y también un poco de información sobre el compa Yaqui, Financio Adama Pérez, que también está en la cárcel allá en el norte de México, en Sonora. Nos están escuchando en diferentes puntos de la Ciudad de México y también nos comentabas, compa. También tenemos varios vínculos con la banda allá en el norte, en Estados Unidos. Los compañeros del medio anarquista It's Going Down pasaron sus saludos a nosotros y a Miguel, y también los compañeros de Voices in Movement, es un otro medio que está trabajando atrás las fronteras acá entre México y Estados Unidos. Así estos dos grupos colectivos pasaron sus saludos y pues seguimos transmitiendo de varias radios acá en la Ciudad de México y también allá en el sur, en Chiapas y Oaxaca. Sí, bueno, también parte el poema que les acabamos de leer es parte también de un próximo fanzine, la segunda edición de del fanzine, que llamaremos Bullicios de la Montaña, Cárcel, Acompañamiento y Lucha. Estén pendientes para esta publicación, que bueno, pues es también colectiva, tiene varios escritos de Miguel y de algo del caso, durante la historia del caso, y del mismo colectivo que ha estado acompañando a Miguel. Ahorita vamos a tomar una pequeña pausa y escuchar una rola chingona y vamos a regresar en un minuto. Vamos a irnos con el segundo evento anticarcelario del Bajío, allá en Celaya, Guanajuato. Nos marcan los compas y... Ahorita estamos conectando con los compañeros de allá del centro del país, norte y centro. Bueno, pues ya estamos en este enlace con un compa que está ya en el encuentro anticarcelario y pues bueno, saludamos al compañero desde acá de la Ciudad de México en esta transmisión conjunta. ¿Cómo estás, compa? ¿Qué tal, compa? Bien, bien, gracias. Bueno, pues si nos puedes contar un poquito de este encuentro anticarcelario que están organizando y que se está llevando a cabo en estos momentos. Sí, mira, bueno, este es el segundo encuentro anticarcelario del Bajío. El anterior se realizó hace tres años, en la ciudad de Querétaro. En esta ocasión estamos acá en Celaya, como a 40 minutos de distancia. Y actualmente, bueno, ahorita estamos, digamos, en la hora de la comida, ¿no? Pero se plantearon varias mesas de discusión, de debate, de diálogo, como con el tema del movimiento anticarcelario en México, la cuestión del precismo o agitación, y hay exposiciones gráficas, hay también al rato va a haber un poco de ruido acá por parte de un compa que toca trova de la ciudad de Querétaro y otra bandita que viene a tocar folk de allá de Irapuato, ¿no? Entonces, pues sí, la intención es como que también de este lado del país, digamos, pues se está planteando esta cuestión del anticarcelarismo y hay varios pues organizaciones, colectivos, como es la Cruz Negra Anarquista, está el proyecto anticarcelario La Línea y varios otros colectivos de aquí de Celaya. Es un gusto tener a ustedes en la línea. Si quieres practicar un poco más sobre cómo está la lucha allá donde ustedes están ahorita y en particular la lucha anticarcelaria. Ok, sí, mira, por parte del proyecto anticarcelario La Línea, pues está dando como sobre todo difusión, ¿no? Un poco de acompañamiento económico por las cuestiones de las distancias, no se puede estar presente. Pero sí, el apoyo económico, la difusión de toda la situación, por ejemplo, en este caso de Peralta o de compañeros como Fernando hace tiempo y Luis Otelo y otros demás, ¿no? Pues la cuestión acá en Guanajuato, pues es ahora, digamos, el crimen organizado, ¿no? Entonces, ahorita en la mesa de discusión precisamente se abordaba eso, ¿no? Como el crimen, digamos, desde que entró pues, más en auge, comenzó a afectar también, ¿no? Esta cuestión de la percepción de la seguridad, de la percepción de si son o no aceptadas las prisiones, qué función tienen, y sobre todo, pues ahora la situación de guerra, ¿no? En la que estamos como acá latentes en el estado. Agradecemos mucho, sabemos que ahorita andan allá organizándose en este encuentro anticarcelario, y bueno, igual si nos quieres comentar un poco, ¿Qué es lo que sigue en este encuentro? Ya nos comentabas un poco lo que está sucediendo el día de hoy. Y bueno, ¿qué pasará mañana? Un poco que invites a la banda a asistir al encuentro, quienes tengan la posibilidad. Y bueno, quienes no, ¿cómo nos podemos informar de qué está sucediendo en este encuentro? Y pues eso. Ok, sí, hoy estamos planeando terminar tal vez un tipo 9, tipo 10 de la noche, ya con un poco de ruido, así que todavía quienes están cerca pues alcanzan a llegar a un par de mesillas de discusión o aunque sea a la música, ¿no? El día de mañana es a partir de las 11 de la mañana,

Queremos enviar nuestro abrazo solidario a la banda allá en el norte, en el territorio yaqui, que están luchando en contra de un gasoducto en su territorio. Y aquí, y también un abrazo solidario a Fidencio Adama Pérez, el compañero preso, y su compañera María del Carmen. Ahorita vamos a tener una pequeña charlita sobre el caso de Fernando Sotelo. Fernando Sotelo. Sí, también un abrazo a dos Fernandos, Fernando Bárcenas y Fernando Sotelo, que ya están libres después de ser secuestrados por el Estado. Fer Sotelo pues acaba de salir, no tiene mucho, tiene un par de semanas quizás. Y bueno, también tenemos algunos saludos de la banda que nos ha estado escuchando y que ha estado pendiente de varios casos. Por ahí se los vamos a poner. Le manda el rico defender su propiedad. Ese militar es un criminal. Ese criminal llamado militar está entrenado para matar. Y para matar, y para matar, y para matar. Aquí el Xozulu. Un saludo libertario para Miguel Peralta, preso político, defensor de la autonomía indígena. Fuego a las cárceles, muerte al sistema carcelario. Es el sistema penal, un negocio legal, falsifarsa la justicia neoliberal. No hay paz ni puta democracia sin justicia social. Ya mi corazón se exalta por tanta desigualdad, muchas cosas que nos faltan, la justicia y libertad. Pues queremos de verdad ver libre a Miguel Peralta. Libertad a Miguel Ángel Peralta, preso por defender la autonomía de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. La Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Nos sumamos a la jornada de agitación Escándalo contra el Encierro para repudiar el proceso jurídico plagado de irregularidades y exigir la libertad de Miguel Ángel Peralta Anzos. Desde la resistencia del manantial en Aztecas 215, apoyo total a los presos políticos de los Xitlán de Flores Magón, Oaxaca. Nuestro apoyo incondicional a quienes luchan por su autonomía, que es defender su territorio, sus recursos naturales, sus usos y costumbres, su vida comunitaria. Miguel, aguanta, los pedregales se levantan. Miguel, aguanta, los pedregales se levantan. Libertad a Miguel Ángel Peralta. Libertad a Miguel Ángel Peralta. Que la solidaridad destruya el encierro. Que la solidaridad destruya el encierro. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Libertad, libertad. A los presos por luchar. Libertad, libertad. A los presos por luchar. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros y compañeras que están enviando sus saludos y su solidaridad a nuestra transmisión colectiva de Escandalazo Radial. Ahorita vamos a tener una llamada de nuestro compañero Miguel Parata, que está allí en la cárcel de Cuicalán, Oaxaca. Bueno. Hola, hola. Bueno, saludos a las compas de todo el globo y de todas las latitudes que nos puedan sintonizar, que nos están sintonizando desde estas frecuencias rebeldes. Saludos. Saludos, Miguel. Te estamos saludando desde acá. Desde la cabina donde estamos haciendo la transmisión conjunta de medios libres, y pues nos da mucho gusto escucharte, y pues no sé qué palabras quieras compartir por acá. Bueno, pues hay demasiadas palabras, ¿no? Pero a veces algunas de las palabras que tienen que ver con la exigencia de la justicia y de la verdad, los poderosos de repente tratan de tomarlas como amenazas o intimidaciones. El exigir la justicia no es más que el derecho fundamental por el que siempre hemos tratado de luchar desde el primer día que nos encerraron. Estamos resistiendo ante también todo el embate mediático que han hecho en nuestra contra, y hemos resistido con la solidaridad de los compañeros de muchas partes del mundo, de nuestra comunidad también, para mantenernos de pie y no claudicar en esta lucha que ha sido pues demasiado difícil para nosotros, para nuestras familias, para las esposas, para las parejas, para los hermanos, para los pequeños, para los niños que de repente asimilan nuestra ausencia como, no sé, como les cuentan, por ejemplo, que pues algunos de sus familiares se van a trabajar y pues no les dicen que estamos en la cárcel, y conforme van creciendo se van dando cuenta de que pues la cárcel es algo que nos limita, que nos aísla, que nos reprime, que nos enferma también, ¿no? Y pues eso día a día lo vivimos, día a día lo compartimos también, nuestro dolor, nuestra sed de justicia, y también luchamos al lado de pues de compañeros que están igualmente en el encierro, como por ejemplo los compas que están en huelga de hambre, la voz verdadera de la mate. Yo creo que pues ellos nos han dado pues un ejemplo, ¿no?, de su lucha y de mucha valentía, ¿no?, de querer salir libres, de querer demostrarles pues a los poderosos, a los malos gobiernos, como dicen ellos, ¿no?, de que lo que están haciendo en contra de pues de sus personas, de su familia, de sus pueblos, pues es una injusticia, ¿no? Justo por esa razón están luchando ellos para salir de esa cárcel que los mantiene pues aislados, ¿no? Aislados de su pueblo, aislados de la sociedad también, de su vida cotidiana. Y pues también aprovecho para mandar un saludo a todos los compañeros que se han solidarizado con nosotros en este llamado que le llamaron el escandalazo, a todos los compas que aportaron pues una gráfica, una palabra, su voz, un audio, un dibujo, un grito, y pues a todos ellos por su aportación pues les envío un fraternal saludo desde Cuitatlán, desde esas tierras calurosas. Recibimos tus palabras y estamos pues muy contentos de poder comunicarnos contigo. Este es un esfuerzo colectivo, no solo local, nacional, internacional. Hemos estado transmitiendo a lo largo del día desde diferentes aspectos, toda la parte legal, también la parte social, digamos que la parte de las familias también que están detrás de toda esta contención para que tú puedas estar pues lo mejor que se pueda en unas condiciones que realmente son injustas y en este proceso plagado de irregularidades. Y bueno, en este caso somos de Radio Zapote, que queremos mandarte un mensaje muy fraterno desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos convencidas y convencidos que tu libertad tiene que llegar pronto. Y bueno, solo queremos mandarte un abrazo de muchos colores, como tus hermosos trabajos también que estás haciendo en todo tu trabajo artesanal, en toda tu parte también de transmitirnos esa esperanza por seguir luchando, no claudicar a pesar de todas las condiciones inclementes que pueden estar rodeándote. Pero bueno, queremos decirte que no estás solo, que estamos aquí contigo, y este trabajo que estamos llevando a cabo a lo largo de este día pues ha estado acompañado por múltiples muestras de solidaridad y queremos, bueno, compartírtelas y hacerte saber que eres parte de este camino por un mejor México. Y bueno, ahorita lo que nos parece muy importante es que nos puedas un poco comunicar cómo podemos seguir manteniendo esta lucha por la libertad no solo tuya, sino de los compañeros de la Asamblea, y que de alguna manera podamos sincronizar todos los esfuerzos para que pronto te tengamos acá en libertad. Bueno, de hecho, justo estamos como entrando a una nueva etapa, por un lado regresiva, pero nos quitan de una carga muy pesada, que son los 50 años de prisión que nos habían sentenciado, ¿no? Desgraciadamente los magistrados, o el magistrado encargado en la segunda instancia, en el tribunal, no hizo un trabajo de fondo, no hizo un estudio de fondo respecto a los alegatos que se presentaron en la apelación. Y lo que hace es volver a mandar el expediente a Huautla de Jiménez, hace una reposición de proceso, y justo pues estamos nuevamente en incertidumbre jurídica, ¿no? Una vez más el expediente regresa al juzgado de Huautla, y pues en este momento, yo creo que es un momento muy importante en el que tenemos que retomar, pues por un lado, la movilización de nuestro pueblo, la sed de justicia que estamos esperando, la esperanza también porque nos vayamos libres los demás compañeros que están presos en Iscotec y los que estamos aquí en Cuicatlán, pues seguir difundiendo pues la situación en la que nos encontramos en el encierro, porque pues yo creo que ya no queda más que aportar, ya no hay más pruebas que aportar, ya todo está dicho en el expediente. Últimamente, hace unos meses, los compañeros que están en Escote les resolvieron un incidente de libertad referente a las pruebas, ¿no? No hay pruebas que lo señalen, y justo pues hay otros elementos que nos parecen importantes, que son pues las resoluciones de apelación, de amparo, una libertad incondicional que se dio en el mismo juzgado de Huautla, y pues de ahí estamos retomando nuestra defensa, está retomando todos estos elementos para poder plasmarlos y pues dárselos al juez, que retomará la nueva sentencia, ¿no? Esperemos que sea pues de libertad. Justo pues les comentaba, estamos en un momento pues muy crucial, muy importante, en el que pues se debe de exigir nuestra libertad, ¿no? No debemos de callar, debemos de seguir pues alzando la voz, ¿no? De repente el exigir la libertad o exigir justicia se criminaliza, ¿no? Como lo hemos visto con otros compañeros en Morelos, por ejemplo, el compañero Samir, que desgraciadamente pues lo asesinaron justo por defender su territorio, ¿no? Por defender pues estas cuestiones que son del pueblo, las cosas en común, ¿no? Justo por decir la verdad en contra y luchar en contra de los poderosos, ¿no? Que pues con la 4T, pues no determina nada, ¿no? Es más de lo mismo, sigue habiendo presos políticos, están iniciando nuevos megaproyectos, hay despojos, siguen los despojos en las comunidades, en el Istmo de Tehuantepec, con el Tren Maya, pues también habrá despojo de territorios, de terrenos, de tierras comunales, de tierras de los pueblos, ¿no? Los gasoductos, de igual manera, ¿no? Y pues es así. Yo creo que pues lo importante es que mantengamos esta solidaridad, este esfuerzo que cada día aportamos, que de repente pues uno decae también porque pues se deprime uno por las situaciones, por lo que sucede, por las malas noticias que nos dan pues los jueces, los magistrados, pero que pues eso es pasajero, ¿no? Al final de cuentas tenemos que tener la suficiente fortaleza para seguir adelante, para seguir luchando al lado de los compañeros y pues con esta solidaridad que retroalimenta, ¿no?, nuestros espíritus y pues nos da mucha energía para seguir combatiendo día a día y para seguir resistiendo, ¿no?, tanto aquí adentro en el encierro como pues allá afuera con el sistema judicial, ¿no? Y pues aquí estamos y pues agradecemos también a todos los compañeros que se, y les pedimos también, ¿no?, que se sigan solidarizando con esta pequeña lucha de nuestro pueblo, los Xochitlán, para que podamos obtener nuestra libertad, que les podamos arrebatar nuestra libertad, ¿no?, que pues la tienen ellos en sus manos, ¿no? Pues así es, Miguel, qué chido que pudiste marcar, qué bueno que pudiste tomar un rato el micrófono, sabemos que de repente es complicado porque pues toda la banda quiere comunicarse con sus familias y que también cuesta, ¿no? También es un gasto estar ahí en el teléfono y bueno, sin embargo, creemos que tu palabra, que sea escuchada es bien importante porque pues bueno, tú mismo o quién más puede reflejar todo lo que estás viviendo ahí adentro en la cárcel, ¿no? Te agradecemos que hayas compartido con nosotras un poco esta situación que ahora estás pasando y también que sepas que acá afuera estamos haciendo bastante escándalo, ahora como dices que le nombramos escándalo contra el encierro, tratando de derrumbar esos muros y atravesar ese silencio que han intentado imponer y pues bien se ha visto que ese escándalo ha molestado. Porque bueno, cuando se dice la verdad, cuando se habla de la historia real, pues siempre incomoda, ¿no? Que sepas que acá han estado mandando bastantes saludos de diferentes lados, que te están escuchando, que han escuchado todo el escandalazo desde la frecuencia libre de Chiapas en el 99.1, en 102.9 en la que huelga de acá de la Ciudad de México, en Oaxaca, en Huajuapan de León, en New D, 96.9, y también en 91.7 La Voz de Villa, ¿no? Para que topes un poco cómo se ha estado transmitiendo y quiénes están escuchando toda esta transmisión, también por Radio Zapote y pues Ajolote Radio, ¿no? También, bueno, te han mandado saludos de la banda de Chiapas, de los presos que están allá, La Voz de la Mate, Vinetica en Resistencia, y también de la banda de Aztecas, ¿no?, que pues siempre han estado al pendiente de tu lucha y siguiendo cómo va tu caso y exigiendo la libertad, ¿no? También pues te mandan saludos y te piden que aguantes esta lucha, que te vamos a sacar y que vamos a seguir pues solidarizándonos contigo y con la lucha por defender la tierra y en contra de cualquier sistema político y partidista. ¿Quieres mencionarnos algo más? O... Bueno, pues quiero agradecer nuevamente a todas las radios que se unieron y están cooperando en esta transmisión, a los compas de la ENA que están ahí en Radio Zapote y pues aparte de la comunidad que nos está escuchando, en Chiapas también, como no, a los compañeros que siguen en Resistencia y a todas las comunidades donde nos puedan oír, pues también un saludo fraterno a la banda de Huajuapan, que está siempre atenta al llamado, a los comunicados, a nuestra Resistencia, también un saludo a la banda de Ajolote también, un abrazo fraterno, y pues sí, a toda la banda, a toda la bandita de la que huelga, pues también un abrazo fraterno, ¿no? Y pues esperamos seguir haciendo pues más escándalo, ¿no? Contra las rejas y ojalá y podamos algún día poder derrumbarlas, ¿no? Pues sabemos que no solo en México, en Latinoamérica, pues existen compañeros que están presos, sino también pues en Europa, en Asia, ¿no? En África. Y pues también a ellos enviarles un saludo también a Mumia por su gran resistencia y su fortaleza, que por su enseñanza que nos ha brindado todo este tiempo, ¿no?, en el encierro. También enviarle un poco de ese calor, de esa fuerza, ¿no?, de esa rabia, para que pues siga combatiendo a pesar de las enfermedades que le ha dado en el encierro, ¿no?, o la misma pinche cárcel, ¿no? Por todo eso yo creo que pues debemos de tener pues más fuerza, más fortaleza, y pues seguir resistiendo, ¿no?, al lado de los compañeros que han dado su palabra, los compas de Aztecas que han luchado ahí por ese pequeño terruño, ¿no?, dentro de la ciudad del caos, ¿no? Pues les mando un abrazo pues muy caluroso, ¿no? Espero que pronto podamos vernos, podamos caminar en las calles libres. Pues bueno, esperemos que todo salga bien, esta transmisión pues siga dando sus propios frutos, ¿no? Que podamos seguir compartiendo toda la información que hay, toda la verdad que hemos tratado de difundir, y que pues sabemos que a los poderosos, a la gente del gobierno, a la gente del Estado, pues les molesta que digamos las cosas como son, ¿no? Porque pues no tenemos pelos en la boca, ¿no? Sabemos decir las cosas como son, la verdad que siempre hemos mantenido desde un principio, ¿no? Y sabemos que pues la verdad de nuestro pueblo derrumbará las mentiras de una persona, ¿no? Aunque tenga el apoyo de todos los diputados, pues no tiene el apoyo total del pueblo, y eso es cuando pues empieza a tambalear, empieza a ponerse nerviosa y empieza a justificar todas estas palabras que nosotros decimos, que nosotros exigimos: justicia no para una familia, sino para una comunidad que está y sigue en resistencia, porque también hay personas que pues están desplazadas aún todavía en esta situación. Existen personas que siguen pues presas, ¿no?, que en algún momento tenemos que arrebatar nuestra libertad, y pues no los atormento más con mis palabras, solo pues desearles que pues esta transmisión termine bien, y pues mucha fuerza y pues presos políticos, libertad. Pues presos políticos, libertad, presas políticas, libertad. Ya te iremos también pasando algunos versos que mandó la banda que canta. Por ahí te mandaron una de hip hop, ¿no? Un compa, y el compa se llama Xosolú. Y también otra compa, ¿no?, que te hizo ahí un verso. Cuando tengamos la oportunidad te la pasaremos. También se hizo un enlace con la banda de Celaya, que está haciendo un encuentro anticarcelario y que se han estado solidarizando durante todos estos años también con exigiendo tu libertad. Entonces, para que topes, pues, que estamos en varias partes, en varios lados, exigiendo tu libertad desde varias trincheras, y pues que así seguirá, ¿no? Por tu libertad, por los compas de Iscotel y por la comunidad de los Xochitlán. Pues un abrazo, Miguel, y seguimos en esta transmisión. Está ahorita una banda leyendo algunos poemas, mandando saludos. Después vendrá Amigos de Mumia. Y bueno, todavía nos faltan noticias de abajo. Otro rato con Ajolote Radio, y pues seguiremos transmitiendo más saludos, más audios de otros compas presos, y pues acá seguimos. Saludos a todos. ¡Fuerza! Muchísimas gracias a nuestro compañero Miguel Parata, Desde aquí en la cabina queremos enviar un mensaje de solidaridad a los compañeros de tras todo el mundo que están en lucha en este momento, pues en particular los compañeros en Hawái, en la isla grande de Hawái, que están defendiendo su montaña sagrada allá en the Big Island of Hawaii, y los compañeros en Puerto Rico que están en lucha tratando de quitar los pendejos políticos y manejar sus propios destinos. Y pues también queremos enviar un saludo, un abrazo a pues los bastantes presos políticos de todo el mundo, los presos en general, en particular los compañeros de Gualmapu, que están presos para defender su territorio, para recuperar su territorio, sus formas de vivir, sus formas de organizarse, los compañeros en Palestina, los compañeros en Grecia, en Italia, en Francia. Puedo seguir y seguir. Hay bastante luchas, ¿no? Este es un pequeño lucha de varias luchas detrás de todo el mundo, ¿no? Así estamos en solidaridad con todos estos compañeros y compañeras. Ahorita vamos a rolar algunos audios de los compañeros que están en lucha en las cárceles de Chiapas. En 15 de marzo de este año empezaron una huelga de hambre para exigir su libertad, más que todo, pero también a ver sus casos, los casos de tortura, las irregularidades en sus casos y todo eso. Y pues han estado en huelga de hambre ahí en Chiapas, en varias cárceles de Chiapas, por más que 130 días. Y su salud, pues los compañeros, su salud está muy mal, está muy grave, ¿no? Así enviamos nuestra solidaridad. Y ahorita vamos a rolar algunos audios desde adentro de las cárceles de Chiapas, de los compañeros que están en huelga y están en lucha desde adentro de estos pinches cárceles. Mi nombre es Adrián Gómez Jiménez. Formo parte de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia, adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona del EZLN. Soy originario de Paraje Romerío, municipio de San Juan Chamula. El Estado me ha privado de mi libertad desde el año 2004, un día 3 de febrero, en donde viajábamos en un taxi bocho. En el lugar en donde íbamos era Sacramantón, en busca de un curandero. Pero en aquel lugar había desaparecido una persona y encontraron su coche. Y como íbamos en ese lugar, nos incriminan como presuntos responsables de la desaparición de aquel señor. Son 4 señores que nos detuvieron, que andaban en un coche marca Sentra, color plateada. Nos preguntaron qué hacíamos acá y se les explicó los motivos que andábamos buscando a un curandero. Pero a pesar de las explicaciones, nos llevaron esposado a San Juan Chamula para ser torturados de los agentes, o conocido como mayoles de San Juan Chamula. El Ministerio Público utiliza la tortura junto con sus agentes judiciales. Me dieron bolsas en la cabeza con tal de que me asfixiara. Me dieron tehuacán en la nariz con chile. Golpes en las partes íntimas del cuerpo. Cables eléctricas que le ponen agua en el piso para que pegue más duro. Firmé los cargos y me autoinculpé con tal de que me dejaran de torturar. Estuve arraigado un mes, y después de un mes me llevaron a Cerro Hueco. Estuve 3 meses y luego trasladaron a los reos, tanto femenil y varonil, al reclusorio número 14, conocido como el Amate, en donde pasé 14 años privados de mi libertad injustamente. En el Amate empecé a luchar y a organizarme junto con Esteban Gómez Jiménez. Empezamos a alzar nuestras voces por las tantas injusticias de parte de los funcionarios públicos que encarcelan a personas inocentes sin tener las pruebas necesarias. Por eso el día pasado 29 de enero del año en curso firmé mi audiencia de derecho y le presenté un oficio al juez de este juzgado primero exigiendo mi libertad absolutoria por razones de peso de que he llevado mi proceso durante 15 años. Y como no hay señalamiento en mi contra, pero el juez no tomó en cuenta mis pruebas favorables y no tomó en cuenta el código de la ley constitucional, de que si no hay señalamiento automáticamente obtendría mi libertad. Pero este juez de nombre César Rodríguez Robles me sentenció a 20 años de prisión.

5 años y además yo llevo tantos años de preso, son 15 años de preso. Y llevo, y mi sentencia a 36 años y después me bajaron el proceso hasta ahorita estoy de proceso. Pues la mera verdad, me llegaron a sacar mi casa a las 6 de la mañana, el 8 de agosto, y luego me llevaron y me taparon la cara, me llevaron no sé dónde, ahí es donde me golpearon, que yo le dijera yo qué cosa lo he hecho, qué cosa lo que qué hice, qué es de verdad que tengo el delito que secuestré. Pues yo la verdad, como yo trabajo en un trabajo de verdura, pues no sé de si, no sé qué delito me están acusando, pues, y hasta hoy mismo, pues no sé, y el afectado nunca se acercó, tanto llevo de tiempo de estar encerrado, llevo 15 años, pues si lo que debiera yo, con mucho gusto le pago yo en la cárcel, pues si no le debo, pues, como le vuelvo a repetir, si el afectado me lo conoce, me conoce y me lo conoce, ¿quién será? Y nunca se arrimó. Es lo que no entiendo por qué. Yo quiero una justicia, que me lo hagan. Yo lo quiero que me chequen mi libertad. Si no la debo, ¿y por qué me tienen solo así? Es lo que no entiendo por qué, pues, eso. Mi nombre es Marcelino Ruiz Gómez. Soy originario de San Juan Chomula, indígena. Mi lengua materna es tzotzil. Mi ocupación es anteriormente ser comerciante. Resulta que el día 2 de febrero del año 2002, como a las 6 de la tarde, andaba caminando rumbo a la casa de mi mamá, que vive ahí en la colonia, La Hormiga. Me cerró una camioneta, hicieron que me parara y me levantaron a golpes. Me subieron y me llevaron a una casa desconocida. Ahí me vendaron en los ojos, ahí me golpearon, me torturaron sin ningún motivo, haciéndome preguntas que yo no sabía. 2 días después me hicieron firmar unos papeles supuestamente para dejarme ir. Al tercer día me trasladaron al Cerezo 5 de San Cristóbal y allí llevé un proceso que fui sentenciado a 25 años de prisión porque me acusaron de delito de homicidio calificado. Ahí pasé 2 años y 10 meses hasta que un día, el 6 de diciembre del 2004, como a las 2 de la tarde, escuché unos disparos y los internos andaban de un lado a otro. No sabía qué hacer porque estaba confundido, pero vi que se estaban saliendo y me uní a ellos, pero vi que quedaron varios heridos compañeros de internos, los sectoriales y también los custodios andaban disparando. De 3 años, 10 meses de estar libre, me recapturan el 17 de octubre del 2018. Llegaron como 20 encapuchados. Ahí me llevaron, me habían torturado toda la noche. Me decían que ya me chingué y me llevarían a la cárcel, que me van a matar y luego irme a tirar. Me mantuvieron desnudo y torturando durante 3 días y noches. Después de 3 días me hicieron firmar una hoja obligándome a golpes, sin hacerme pregunta alguna. Cuando llegué al Cerezo 5 de San Cristóbal, ahí me enteré de que me habían vinculado con otro delito de homicidio calificado con 2 personas desconocidas. Allí en adelante siempre me han tomado represalias porque me andan trasladando de un cerezo a otro. Ahora estoy sentenciado. El primero es de 25 años por homicidio calificado. La segunda sentencia es de 8 años de prisión por homicidio calificado, evasión de reos calificado, lesiones calificado, porque me acusaron de matar a un compañero interno que los mismos sectoriales y custodios habían asesinado vilmente. Hasta ahora estoy compulgando unas sentencias injustas. Del último proceso que me vincularon, de homicidio calificado del número de expediente 135-2008, en el cual sigo en proceso durante 10 años y 5 meses porque no hay pruebas en mi contra. Y este es un pequeño historial de cómo el mal gobierno y sus sistemas y sus trabajadores corruptos hacen las injusticias, y como no tengo para darles dinero, por eso aquí sigo y me tienen secuestrado. actualmente en el penal de Comitán de Domínguez, Chiapas, cerezo número 10. Queremos enviar otra vez un abrazo fuerte, fuertísimo, solidario a los compañeros que están en huelga de hambre allí en creo que en varias cárceles de Chiapas, que ya llevan 130, 135 días en huelga de hambre y la situación de su salud está muy, muy grave. Así espero que los compañeros y compañeras que escuchan pueden solidarizarse con los compañeros allá en Chiapas que siguen en lucha desde adentro las cárceles de Chiapas. Y pues también quiero mencionar que podemos ver claro de los varios audios y casos que estamos dando cobertura, que la institución penitenciaria tiene una relación específica con los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Así nuestro compañero Miguel Parata, el compañero Yaqui Filincio Adama Pérez, los compañeros en Chiapas, incluyendo bastante otros casos atrás de todo el mundo. Son pueblos indígenas que siguen en resistencia, defendiendo su territorio, tratando de organizarse según sus formas de organización tradicional y en contra las formas de organización del Estado mexicano, Estado gabacho, de los varios estados modernos de todo el mundo. Y así queremos enviar también un saludo bien fuerte a los compañeros que están detenidos, que han estado en la cárcel por varios años, varios meses, que fueron en lucha en Standing Rock, en Dakota, en la banda Sioux, que pues están en la cárcel también para defender su territorio allá en el norte de América, en Estados, como se llama, Estados Unidos. Así un abrazo fuerte a todos los pueblos indígenas que están en lucha y vamos a pasar la voz a un compañero para practicar algo más. Sí, pues ya hemos estado escuchando que justo, ¿no?, esta lucha por la defensa de los territorios de poblaciones originarias se confrontan con el Estado porque también se confrontan con el capital, ¿no? Y pues estas luchas se intervienen, se enfrentan con esta situación de despojo y de apoderamiento del sistema capitalista y de pues los capitalistas también, ¿no? Ya comentaba hace rato también varia banda acerca de lo difícil que es de por sí afuera mantenerse, ¿no?, económicamente, y esta situación en la cárcel pues se complica todavía más. Así que bueno, se platicaba de lo que está haciendo Miguel, de cómo trabaja o con qué trabaja para poder mantener tanto su vida dentro del penal como la defensa por su libertad. Él hace bolsas, hace diferentes artesanías, se ha conformado pues un colectivo también, ahora tiene el nombre de Artesanías Totec, y bueno, son tejidas por Miguel Peralta, preso en lucha de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Todos los tejidos que realiza Miguel son parte de un trabajo colectivo que implica el apoyo y solidaridad de muchas otras personas que contribuyen de diversas formas para que las pueda realizar. Desde quienes compartieron su conocimiento de cómo tejer, coser, enresinar, quienes apoyan comprando el material o llevándolo al reclusorio, hasta las personas que sacan las artesanías de esos muros, las decoran, las llevan de Cuicatlán a donde las han pedido, las difunden o las distribuyen. Al adquirir una de esas piezas, estando consciente de todo lo que implica que lleguen a ti, estás formando parte de este tejido solidario que permite que Miguel y su familia puedan sostener tanto económica como anímicamente la situación de encierro que les ha impuesto. En el reclusorio de Cuicatlán, hasta hace ya varios meses, hacer bolsas implica trabajarle a un patrón con todo lo que conlleva y rendir cuentas a las autoridades. Es por esta razón que Miguel había decidido dedicarse a las hamacas, bolsas y monederos de hilo para así trabajar por su cuenta. Sin embargo, algunas personas presas se organizaron y exigieron la posibilidad de trabajar de manera independiente a los patrones, lo que permite un poco de flexibilidad en los horarios en que trabajan, en cómo lo hacen y, por supuesto, recibir lo que corresponde a su trabajo, sin intermediarios y no como parte de una lógica capitalista de competencia, sino por un precio justo y equiparable a todo el trabajo que conlleva. Este es un mensaje que tienen cada que compras una bolsa o alguna artesanía, pues lleva ahí también este mensaje. Es también para difundir el caso, para que se platique, se explique un poco la experiencia y toda la situación que, bueno, el mismo mensaje dice, ¿no? De cómo trabajar ahí dentro, que es también una manera de resistirse a este sistema, de resistirse a estas relaciones tanto económicas como sociales de dominación. Y que bueno, estas artesanías, las bolsas, las hamacas, los monederos, hay varios colectivos y locales que de manera solidaria también están apoyando en su difusión y en su venta. Pues queremos terminar este pequeño bloque de este escandalazo radial diciendo que pues esta lucha en contra las cárceles no es una lucha solamente en contra los muros de las cárceles, pero también en contra todos los muros, todas las cosas que nos dividen en el mundo. Así en un ratito vamos a tener la voz de una compañera que va a platicar un poco sobre la lucha del compañero Mumia Abu-Jamal y también la lucha en Estados Unidos de las comunidades y los barrios negros, latinos, en contra la cárcel, el sistema racista que existe allá en Estados Unidos. Así un abrazo fuerte a todos y pues esta lucha también, como estoy diciendo, está también en contra los muros de las naciones y no solamente los muros de la cárcel. Aquí va una rola y después vamos a practicar con la compañera sobre el caso de Mumia Abu-Jamal y los otros compañeros acá allá detenidos en Estados Unidos.